bueno, y te llega el momento de hablar con alguien que queremos, admiramos mucho, le damos la bienvenida, le decimos muy buenas tardes. Daniel Melero, Maitena te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Estaba acá mezclando. Ah, ¿a quién? ¿A vos mismo o a...? Sí, sí, para la música para una película que hace tiempo que está en evolución, que sí. Se llama Muerte en Buenos Aires, y estamos ya casi terminando. Qué placer ese momento, ¿no? De la mezcla y de deshacerse de lo que uno estaba haciendo. Sí. Bueno, yo siempre creo eso, ¿no? Que con lo que uno hace, lo que se termina mostrando es las cosas de las que te estás deshaciendo, ¿no? Que me encanta esa visión, sí, de deshacerte de eso. ¿Te resulta fácil deshacerte de eso? ¿O fácil? Sí, lo sí, sí, ah. Sí, sí. No digamos que me resulta fácil, me resulta necesario deshacerme, claro, de las cosas, porque si no, uno empieza a pensar que no va a hacer otras. Y aparte, entonces, yo siempre creo que cualquier cosa que uno haga es inconclusa, por lo tanto, hay que seguir. Y encima vos sos uno que no para también, viste, que haces como muchas cosas en simultáneo, como que sí, tenés como sí, muy es verdad, Windows. Estoy haciendo varios discos a la vez también. En este momento, me llegó el otro día, por suerte, y gracias también por lo que hiciste con Guerra de Almohadas. Ah, sí. Que estuviste produciendo. Estoy muy orgulloso de ese disco. Gran disco, ¿eh? Sí, sí, realmente sí, ellos la verdad se portaron genial y... la atravesamos muy bien la situación, era muy difícil, se grabó en 2 días, se mezcló en muchos, sí, pero se grabó en 2 días y era una prueba muy difícil de llevar a cabo y lo lograron, tienen el don. ¿Puedes, es directamente proporcional la poca cantidad de días con, digamos, si son poca cantidad de días de grabación, son muchos días de mezcla? Sí, digamos, también lo que ocurrió es que el disco como ha pasado con muchos de los más importantes discos, sí, no fue rápidamente captado como para editarlo, hasta tal punto que terminamos formando un sello discográfico con distribución y todo, porque el disco ya a los chicos les quemaba en las manos, están listos para hacer otro, y era como una injusticia, pero ahora que salió, da más orgullo todavía. Estoy haciendo un disco con Carlos Gutaia, creo que la vez que estuve contigo, sí, estaba por empezar a hacerlo. ¿Cómo va eso? Va bárbaro, también estamos ya a 2/3 casi del disco. Mañana vamos a estar trabajando con él y estoy haciendo uno de Miguel Castro. Sí. Y la verdad que es sensacional estar siempre entre artistas, ¿viste? Tal vez eso es lo que hace que no me detenga. Y esa cosa también de cómo se va, yo como melómano, lo que disfruto también es cómo van interactuando y cómo uno disfruta también de esa interacción y de cómo se van nutriendo entre ustedes. Sí, ¿entendés? Sí, y qué sí, le da sí, uno sí, y qué le da el otro. Nada, no hago nada si no me va a cambiar a mí también. Claro. Finalmente es maravilloso, no sé, vivir en la vocación con todos los problemas que acarrea y las dudas, tal vez lo más hermoso que te puede tocar. Ay, bueno, por favor, cuando esté listo el disco, sabés que tiene las puertas abiertas acá para presentarlo, sí, cuando sí, quieran. Sí, por supuesto, lo pasamos entero. No es nada venir a presentarlo así de pasar un tema. Pasamos todo. Carlos es una persona muy reservada. Yo estoy tratando de que tenga más voluntad de mostrar el disco, porque ha hecho una música muy interesante. Pero bueno, tiene esa reserva que tiene la gente, los grandes que son grandes, aparte. Sí, reserva de que de mostrarlo que de en prensa. La reserva de ya no querer hablar de sí mismo. Sí, total. Pero estoy seguro que va a querer hablar de sí mismo cuando el disco termine. Pero va a hablar del disco. Exacto, ahí está, eso es lo que te iba a decir. Hay que decirle, Carlos, en realidad no es hablar sí, de vos. Porque viste, es cuando tenés tanta historia, claro, hay momentos que ya ni te acordás la historia, ni querés estarte acordando. Pero bueno, es una historia muy rica en el caso de esta figura. Bueno, y hablando de historia, algo que ya es historia, pero pasó hace nada más que horas, fue el cierre del festival de Sí, fue una semana tremenda esta, porque arrancamos el día lunes di una charla que todos los años doy en la Facultad de Diseño, Urbanismo, Audio, Video, no sé cómo se llama toda esa, en la FADU, que es un sí, lugar maravilloso. Ay, sí. Y donde me dan la oportunidad de dar siempre una charla extracurricular, a la que asisten tanto los docentes como alumnos y gente que quiera ir de todos los niveles en el Aula Magna, y al otro día toqué en el Aula Magna con la banda en un evento que no tenía nada que ver con la charla esa. Ah, mira qué sincronicidad. Y el sábado cerramos, sí, ahí el festival este que organizó Geyser. Sí. Y a mí me encanta la Usina del Arte, tuve la suerte de ver ahí a Batiato, que es uno de mis artistas favoritos, y no sé, me gustó estar pisando ese escenario que él pisó, y fue todo muy lindo. Nos trataron muy bien la gente de la producción. Ay, qué lindo cuando pasa eso. Muy agradable estar. ¿Y después para volver a verte en vivo ya tenés alguna otra fecha que hay que ir agendando? Sí, pero creo que son en el interior. Mira, puede ser que haya algo acá en Buenos Aires, pero muy en algún lugar que se toca muy tarde. Pero en general, he tocado mucho en Buenos Aires sí, en estos últimos meses. Sí, y sorpresivamente, viste, que se supone que la gente no quiere ir siempre a ver. Pero los shows, como son distintos, tal vez en ese sentido se transforman en cada uno en una atracción diferente. Sí, total. Y sobre todo con un grupo de artistas como los que tengo la suerte que estén conmigo, porque nunca las canciones son iguales, y eso es una total sorpresa hasta para mí en el escenario y para cada uno de nosotros. Sobre todo el hecho de no utilizar máquinas, y aunque toquemos una música por momentos mecánica, es todo una propulsión humana, y eso hace que se formulen ideas en el escenario que hay que estar listo para captar, y es maravilloso. Ay, ¿y cuánto disfrute cuando uno está del otro lado del escenario, como yo, abajo y viendo todo lo que están haciendo? Sí, y me encantó. Yo me pego unos viajes. Sucedieron cosas que suceden siempre en nuestros shows, que es que alguien se equivoca, pero a los demás les parece que es genial, sí, y van sobre eso. Y entonces es como una... al final es el error más bien como un nuevo estilo, lo que se genera en las canciones, y después un vuelo sonoro, o sea, es una competencia de cuál tiene los sonidos más locos y bellos que te puedas imaginar, y para mí tratar de cantar atravesando eso, que es súper divertido, ¿no? A mí eso siempre me propone un viaje mucho muy y creo que se nota. Sí, eso se transmite, y lo que ustedes consideran en general error, para nosotros es como un... Sí, pero ¡wow! ¿Sabes qué es un error flash. Acá? Claro, un error es una idea explosiva que, claro, que ocurrió. Porque en realidad también mi música es muy sencilla, es entonces las cosas que se escapan de ahí generalmente siempre le encajan. No es al... Es como... Sí. Siempre traté de que fuera como una posibilidad de obra incompleta, de algo en donde vos podés seguir trabajando. Antes yo decía que tenía que ser como un vehículo, pero parecido a un auto, ¿no? Que vos, sí, subas y vayas a donde quieras. Y son tan pocos los elementos que verdaderamente definen cuál es una canción, que en definitiva es la melodía y una textura y un ritmo, que dan posibilidades para gente que tiene las habilidades de mis muchachos infinitas, y eso es lo más lindo. Se parece, es como una banda del futuro, pero con el espíritu de las bandas del 70. ¡Ay, qué linda! Esa combinación es muy perfecta. En el mejor sentido de la perfección, digo. Sí, es como eso. Yo me acuerdo cuando iba a ver grupos y el tema era siempre otro también. Existía más la idea de... Acabo de ver un halcón cazando una paloma, que es algo habitual acá desde casa. ¿Qué? Sí, viste que hay halcones peregrinos en la ciudad. No. Sí, no sabías. No vi ninguno yo. Y bueno, es una especie reintroducida. Sí. Primero se introdujeron ellos solitos de vuelta, pero ni ahora por la plaga de palomas que hay también. Ah, sí, escuché hablar de eso. Y nada, acabo de ver ahí, no sobre la avenida, sino en el pulmón de manzana, como caso una. Es un halcón que utiliza esa zona como coto de caza. Y le va bien, ¿eh? Todos los días veo que agarra algo. Hay que ponerle nombre al halcón vecino. Sí. No, el halcón peregrino. 100 kilómetros por hora acá en picada ese bicho. Es maravilloso. Qué lindo tenerlo. La crueldad de la naturaleza también, ¿no? Sí, bueno, que forma... Que sencillamente, como hablábamos el otro día con Miguel Castro, que estábamos acá y pasó lo mismo. Sí. La naturaleza es. Es, y somos. Es, y también somos. Formamos parte de bueno, eso. Bueno, el show de verdad fue muy lindo. Me encanta que estuviste. Me parece que ahora no sé cuándo volvemos a tocar. La verdad que hemos tocado bastante. Quiero completar estos discos que estoy haciendo. Inclusive tengo prácticamente terminado el que voy a sacar el año que viene. Wow. Y entonces y tampoco quiero sacarlo este año porque salió Cuadro y me parece que es algo muy interesante e importante. Sí, el compilado de cuatro discos. Está tan lindo. Así que bueno, estoy en esas cosas. Y algo para recomendar, vos siempre estás escuchando también bandas que para la otra gente son nuevas, algo para recomendarnos. Bueno, bandas o yo recomiendo mucho Guerra de Almohadas dentro de lo local, me parece que sobresalen son originales y clásicos al mismo tiempo, y tienen una cosa que a mí me encanta cuando los grupos comienzan, y lo he visto desde niño, eso como era Spinetta o como era Nebbia, tienen una encarnación del cuerpo del rock de ese momento, y estos lo tienen, y en ese sentido me parece que además tienen la música. Y de afuera, no sé, creo que uno, recomendar es muy amplio, porque yo puedo decirte que cosas estuve escuchando estos días. Bueno, estoy escuchando mucho un disco muy viejo, más del año 80, del grupo Utopía, que se llama Deface the Music, como quitándole la máscara a la música, y es un disco como de temas clásicos, como si hicieran los temas de los Beatles, pero son mejores que los temas de los Beatles. Es algo muy impactante, como un falso disco de los Beatles sería. Y ¿me repetís el nombre por las dudas también para que estén atentos? El álbum se llama Deface the Music. Deface the Music. Deface the Music. The Music. Sí, yo tomo nota. Y aparte, cuando me preguntan, yo nunca me acuerdo. Mira, voy a ver qué estuve escuchando ayer. Porque hoy arranqué el registro. Espera un segundo que te digo. Perdón por el tiempo que no, porque es el tiempo real. Aparte, hay muchas aplicaciones abiertas en este momento. A ver si quiso o no quiso. ¿Y qué usas? Estuve escuchando Kutaya mucho. Sí. Fue furioso. Después estoy haciendo una banda que se llama Moon Wiring Club, que hacen una especie de, no sé cómo definirlo, es un música, es electrónico, digamos. Y fuertemente estoy escuchando a los de Octopus Project. Mucho el disco nuevo. Que además si entran a danielmelero.net. Sí. Hay un lugar donde dice que hay una foto y dice top. Sí. Apretando la foto por ahí se enteran de que estuve escuchando. Bueno. Porque va a bajar rápidamente. Ay, qué buena. Me encanta aparte tu página. Está buenísima. Está buena. Sí. Y hoy voy a poner un posteo a la noche que es muy lindo. Lo vengo escribiendo hace unos días. Que va desde. Se inicia en mi infancia, escuchando por una radio de bolsillo. Después ya lo vas a ver. Ay, qué bueno. Bueno, sí. Daniel, gracias por esta charla, por las recomendaciones. No, disculpa, los divagué, pero bueno. Gracias por lo divagué. Yo tengo que decir gracias, qué disculpa. Bueno, muy amable por el llamado también, ¿eh? Abrazo enorme, Daniel. Hasta pronto. Hasta luego. Y justamente Daniel estaba recomendándonos Guerra de Almohadas, así que vamos a escuchar algo de este disco que estuvo produciendo y que tanto lo entusiasma. Fórmula se llama la canción, Guerra de Almohadas. Estoy cansado de mirarme los zapatos. No me siento parte de algo más. No me pongas títulos que no quiero llevar. No me metas en bolsas en las que no quiero estar. We'll be right back. No te metas en cosas que no puedes manejar. Próximo, no hay forma de escapar.